En memoria de mi querido amigo Raúl Canay, que se fue demasiado pronto. Este es para Cristina, Pablo y Andrés, porque sigue vivo en vuestros corazones.